La escasez de combustible en el NEA será permanente y con precios en alza. El presidente de la Cámara de Estaciones de Servicios y Afines del NEA, CESAN, en este caso, Farouk Jalaf, ratificó el faltante de combustible será permanente en las provincias que componen la región del noreste argentino. Jalaf explicó que la problemática que persiste desde hace varios años se acentuó en los últimos tiempos a raíz del consumo masivo que produjo el incremento del parque automotriz. Además, el titular de la CESAN comentó que los precios del combustible seguirán aumentando en los próximos meses, igualando los precios de países limítrofes como Brasil, con el agravante de la escasez que afecta al sector. Por otra parte, se informó que el conflicto sindical de los trabajadores petroleros en Santa Cruz intensifica aún más el faltante. Ernesto Jiménez, playero de una de las estaciones de servicio de Posadas, nos comenta la inconformidad de los clientes. Con la clientela en el tema monetario, ya que la diferencia de precio de un combustible con el otro es de casi un peso con 10, un peso con 20. Y el reclamo no es hacia el gobierno, sino hacia las petroleras, que son las encargadas de mandar el combustible. Lo que hacen es mandar entre un 20 o 30% menos, y no es solamente a la provincia de Misiones, sino al NEA en general. Por eso se siente el faltante. Desde Posadas, Misiones, Carolina Villaneda informó desde El Libertador FM para Farco Satelital.